En el sentido práctico, la más importante que usted haya escuchado en todo el año y en mucho tiempo. No por la importancia en sí del tema o de los versículos, sino por la aplicación práctica que trae. Yo creo que no hay método más efectivo para poder suplir las necesidades del hogar en todos los aspectos, principalmente espiritual, moral, como el tema que vamos a ver ahora. Por eso quisiera llamar la atención a todos ustedes y rogarles que estén muy atentos y vamos a comenzar en la clase. Ni siquiera les voy a preguntar el versículo, vamos a entrar a la clase. Pero eso sí, próximo domingo les voy a preguntar el Salmo primero. Salmo primero, tienen que aprenderse de memoria el Salmo primero. Bienaventurado el varón, son 6 versículos nada más. ¿Se lo aprende, hermano, qué? ¿Ok? Ahí se lo encargo. Hermana Noemí, ni le digo porque no tiene cabeza para eso. No, pobrecita, ¿no? Usted sí. O sea, le doy por el lado, hermana, no se preocupe. Yo sé que usted, ¿no? Una leída ya, pero... Primero lo levanto y luego sájale, ¿no? Bueno, vamos a orar, hermanos, que el Señor nos bendiga mucho en la clase de hoy. Que bendiga el desarrollo de esta próxima hora. Oremos, por favor. Señor, te doy muchas gracias por la bendición que nos das de reunirnos en la casa de Dios este primer día de la semana. Gracias, Señor amado, por darnos la Biblia, el precioso instrumento divino que, emanado de ti mismo, nos ha sido concedido en esta tierra, la bendita palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para apreciarla, para darle el valor que tiene. Te pido sabiduría para enseñar bien esta clase, de manera que traiga decisiones firmes, contundentes, permanentes en la vida de los hogares aquí. Te ruego, Señor, la unción de tu Santo Espíritu sobre la clase. Que nada nos distraiga, que nada nos interrumpa, que podamos ser cautivados con la palabra de Dios. Sé tú el maestro y este siervo tuyo solamente un instrumento. Te pido el control en mi mente, en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mi ser entero, para poder ser un instrumento dócil en tus manos. Bendice, te lo pido, en el dulce nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Hemos estado viendo las necesidades de los hijos. Las necesidades de los hijos, hermanos, las enfatizamos 1, 2, 3 veces. El domingo pasado se enseñó sobre la necesidad de Dios. Yo espero que ustedes hayan salido convencidos y con un interrogante en su mente, ¿cómo puedo yo suplir las necesidades que mis hijos tienen? La necesidad de Dios. ¿Cómo puedo ver que mi hijo pueda tener satisfecha su necesidad de seguridad, su necesidad de aceptación, su necesidad de estimación, las necesidades que vimos, ¿verdad? Las siguientes clases vamos a ver las necesidades de la mujer, las necesidades del hombre. Pero quisiera yo hacer un pequeño alto aquí para enseñarles acerca del altar familiar. Yo sé que esto lo hemos visto en otras ocasiones, pero por favor no cierre su corazón, porque usted necesita escucharlo otra vez. Y porque hay hermanos nuevos que nunca lo han escuchado. El altar familiar, hermanos, quiero que ustedes y yo entendamos que por altar no me estoy refiriendo a un nicho donde se pone una imagen. No, altar familiar es una expresión que brota de la intención de decir estar en la presencia de Dios. A veces nosotros decimos, vamos a hacer una invitación al altar. Pues este no es un altar, es una plataforma, es un estrado. Pero al pasar a hincarnos en el altar, entre comillas, estamos diciendo, nos estamos acercando a Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el altar era un lugar de sacrificios, donde las personas ofrecían sacrificios para ser aceptos delante de Dios. Y ese es el concepto de altar, que queremos manejar. Puede ser llamado también el culto familiar, puede ser llamado también el devocional familiar, puede usted llamarle el servicio familiar, puede llamarle como quiera, pero me refiero a eso. Le vamos a estar mencionando en la mayoría de los casos en estos puntos el altar familiar. Tengo algunas preguntas que vamos a pasar por alto de la clase pasada, hermanos, para entrar porque no quiero que nos gane el tiempo. El propósito de la lección es traerles a los ustedes como padres de familia la necesidad de establecer en su casa el altar familiar. Que ustedes vean esto y digan, yo quiero tener eso, yo lo voy a hacer, de manera que vea los beneficios tan codiciables. Que usted diga, yo quiero eso, como cuando usted observa algo muy valioso y se da cuenta de todo lo que tiene, todo lo que ofrece, y dice, yo lo quisiera tener, yo quisiera que usted tuviera hambre por tener en casa el altar familiar. También tengo como propósito animar a los hijos a contribuir al altar familiar. Este es el trabajo de los maestros de los niños, porque están recibiendo la misma clase, la misma lección. Y provocar en toda la familia una decisión firme acerca del diario altar familiar. Así que, hermanos, vamos a encargarles de memoria, memorizar el, de encargarles de tarea, memorizar el Salmo primero, el libro de los Salmos, el capítulo número 1, que usted pueda decirme, cuando yo le pregunte, hermano, ¿usted sabe, aprendió de memoria el Salmo primero? Y usted diga, sí, así de plano, que si el pastor me la pregunta, me paro y no se lo voy a poder preguntar a todos porque se va todo el tiempo, ¿no? Pero a lo mejor le toca, ¿verdad? Pero usted dice, sí, pero aunque no me lo pregunte, no. Sí, y pregúntemelo, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto, hermanos, cuán profundas y claras son las necesidades de los hijos. Y también cuán grave es la responsabilidad de los padres de suplir esas necesidades. Pues hoy veremos entonces la forma más eficaz de acercarlos a Dios y cumplir con nuestro sagrado deber. Presentaremos en esta lección la importancia que tiene el precepto bíblico de llevar a cabo un tiempo diario con la familia reunida para celebrar el culto familiar. Si atendemos con cuidado la enseñanza de hoy, no solamente aprenderemos cómo ver por la vida espiritual de nuestros hijos, sino que nosotros mismos como padres tendremos la bendición de estar cada día más y más cerca de Dios. Así que veamos por qué debemos tener en casa el precioso tiempo diario con Dios llamado el altar familiar. Noten ustedes que estamos hablando de una costumbre diaria, de una práctica que es necesario que se lleve a cabo diariamente, todos los días, vez tras vez, hasta que se haga una costumbre irresistible, hasta que se haga una práctica que no se puede pasar por alto, hasta que llegue a ser una práctica establecida en sus hijos. Y luego cuando estos crezcan y se casen, lo lleven a cabo en sus hijos de ellos y así continúe de generación en generación. Habremos dejado una herencia de incalculable valor si nosotros empezamos ya a celebrar en casa el altar familiar, el culto familiar. En la próxima lección vamos a ver cómo se lleva a cabo el altar familiar. ¿Qué se hace? ¿Qué se dice? ¿Cuánto tiempo debe durar? ¿Qué no se hace en el altar familiar? Nunca, de hecho yo tengo ganas de escribir un libro acerca de esto porque nunca he visto, nunca, un libro hablando de este tema. Solamente destellos aquí y allá. Pero un día me cayó en las manos un librito pequeño que dice El altar familiar. Y por supuesto lo compré y lo empecé a leer y era puritita basura. Hablaba de dioses, hablaba de velas, se hablaba de quién sabe cuánto, y cristiano, entre comillas. Entonces hay cosas que uno trae en la vida cristiana del pasado, que está revolviendo con lo santo, ¿verdad? Lo profano con lo santo, y estamos haciendo cosas, llevando a cabo prácticas que no son correctas. Y a veces estamos metiendo filosofías y criterios del mundo y no nos estamos dando cuenta. Entonces, vamos a ver qué es lo que sí y qué es lo que no en el altar familiar, porque el diablo se va a querer meter. Desde ahora le digo, hermanos, que el altar familiar es tan, pero tan eficaz que el diablo va a hacer todo lo posible para que usted y yo no lo celebremos. Usted se va a dar cuenta, no necesitaré convencerlo de eso. Cuando usted empiece a ver tropiezos, luchas, batallas, desacuerdos, visitas, un montón de cosas, acuérdese que usted fue advertido que esas cosas iban a pasarle. Mucha oposición, mucha oposición. Si usted quiere llevar a sus hijos a un campamento, el diablo no se va a preocupar tanto como cuando usted diga, vamos a tener altar familiar. Algo bien firme. Eso, hermano, el diablo no se va a quedar quieto. Familiares que nunca lo veían le van a llegar. Visitas que ni nada que ver, pum, le llegan justo cuando usted va a estar comenzando el altar familiar. Acuérdese bien de eso. Porque el diablo no va a querer llamadas por teléfono, los programas televisivos más atractivos, los deportes en la televisión, y usted va a tener que hacer decisiones muy, muy firmes. Pero no se imagina cuánta inversión estará usted poniendo en el depósito de los cielos a favor de su familia y de su propia vida espiritual. Ustedes están oyendo a una persona que es el resultado del altar familiar. Si alguien me pregunta en qué instituto bíblico yo estudié, siempre mi respuesta ha sido, mi instituto fue mi casa. Mi maestro fue mi papá. Yo aprendí lo que sé de la Biblia en el altar familiar desde que estaba chiquito, desde que tenía yo, no tenía todavía uso de razón. Todavía no la tengo muy bien. Pero ese conocimiento y esa enseñanza, hermano, bien llevada a cabo, si usted la percibe, verá usted, no se asuste, no todos los hijos van a ser pastores, ¿ok? El altar familiar no tiene como propósito criar pastores. Si así es, bendito sea Dios. Pero no se asuste, hay hermanos que dicen, Dios guarde la hora que mi hijo vaya a ser pastor o misionero. No se asuste, si Dios lo quiere hacer, va a trabajar con usted, va a trabajar con sus hijos. Pero sí le garantizo que sus hijos van a ser los mejores, entre los mejores, en cualquier área de su vida. Si usted tiene en casa el manejo adecuado de la palabra de Dios. Cuando estoy resaltando el valor del altar familiar, hermanos, estoy resaltando el valor de la Biblia. Porque todo lo que se va a hacer, todo lo que se va a manejar es la Biblia, la palabra de Dios. Si usted se reúne para jugar y para camaradería, tendrá los beneficios de pasar tiempo con su familia. Y está bien, pero si usted se reúne para trazar la palabra de Dios, es ahí el valor, es ahí la riqueza del altar familiar. Y yo espero que aún los que tenemos hijos viejos o los viejos que ya estamos solos en la casa, aún nosotros tengamos esa decisión. Hermanos que dicen, lo hubiera querido saber cuando mis hijos estaban chiquitos. Pero quizá lo hace en pareja cuando el nieto llega, o el bisnieto, o el tataranieto, o el vecino, o el hermano que visita. Yo recuerdo que a veces el pastor de la iglesia llegaba cuando nosotros teníamos el altar familiar, y mi papá le decía, pase y siéntese, pastor, estamos en el altar familiar. Y si llegaba el vecino, llegue el vecino y siéntese, estamos, no, vengo. Y se van. Entonces, el altar familiar, hermanos, es esa herramienta que quiero ofrecerles a ustedes para que lo empiecen a llevar a cabo con sus hijos. Van a batallar mucho al principio, se los advierto, pero llévelo a cabo, llévelo a cabo. Vigile que sus hijos casados lo tengan también. Y verán ustedes grandísimos beneficios en su vida espiritual. Quisiera abundar en palabras para atraer la atención de ustedes. Escúcheme, nuevo creyente. Si usted toma esta enseñanza en su vida, le aseguro que van a crecer. Escuche usted que está criando hijos de otra pareja. Hijos de la señora, hijos del hombre con el que usted ahora se encontró con Cristo y vive ahora. Escuche eso. Escuchen, hermanos, que están criando nietos, que están criando hijos allí de matrimonios frustrados de sus hijos. Escúchenlo, esto le va a ayudar. No, esta enseñanza no es para los hermanos que tienen tiempo en la iglesia. esto es para usted también, para todos, para los nuevos, hermanos de otras iglesias, si acaso alcanzan a escuchar, esto es para ustedes también, es para su vida. Ustedes lo van a llegar a tener. Abuelas que viven solitas, anime a sus hijas, a sus hijos, para que tengan el altar familiar. Ore por ellos y van a ver ustedes cambios tremendos para bien en medio de este mundo tan malo, tan terrible, tan peligroso que estamos viviendo y cada día será peor. Así que, por favor, hermanos, mantengan la lectura de la Biblia. Comenzamos contigo, Chuy, para que vean esos versículos. Estén al tanto ahí, Chuy, y luego el hermano Marcos. Marcos, y luego Luis, y luego Alberto. Y ahí se van pasando el micrófono con los versículos para que los lean fuerte y claro. No tienen que pararse, pero sí lo tienen que tener a la mano. Cuando yo les diga qué dice, y ustedes lo leen allí con el micrófono en la mano. ¿Por qué debo tener el altar familiar? Miren bien. Daré detalles en la siguiente lección. Pero el altar familiar es el momento en el cual serían las 8, 9 de la noche, 7 de la tarde, quizá 7 de la mañana, 3 de la tarde, cualquier hora. Nosotros lo teníamos a las 8 de la mañana, de la tarde todos los días en la casa. Alrededor de la mesa, cada uno de los hijos con su propia Biblia, papá y mamá, orábamos y comenzamos a leer la Biblia. En el turno que nos tocaba, leímos la Biblia completa, quién sabe cuántas veces. Leíamos un capítulo completo, un versículo cada uno. Y después mi papá hacía algún comentario acerca del versículo, breve. Cuando ya estábamos grandes, los más grandes, nos pedía opinión. ¿Tú qué piensas de ese versículo? ¿Qué piensas tú, Juan? ¿Qué dices tú, Rebeca? A ver, Daniel, explícales. A ver, David, ¿qué dices acerca de ese versículo? Y entonces uno empezaba a pensar, pues, ¿qué digo, verdad? ¿Qué se me ocurre? Y iba uno quebrándose la cabeza. No sabíamos a quién le iba a preguntar él, ¿qué piensas acerca de eso? Así que eso nos obligaba a poner cuidado en el versículo por si papá nos preguntaba. Y a veces contestábamos alguna burrada porque, pues, así somos, medio burros. Entonces nunca se permitían burlarse de nada de eso. A veces nos reíamos de las cosas que ocurrencias salían allí, pero él mantenía el orden y decía, bueno, está bien, pero, y corregía, ¿verdad? Y eso nos llevaba unos cuantos minutos y después cantábamos. Cantábamos algunos himnos, cantábamos algunas cosas, aunque mi padre antes de convertirse era mariachi, nunca la guitarra se convirtió con él y jamás tocó la guitarra. Jamás, no había guitarra en la casa, eso lo transportaba a él a su vida vieja. Y a veces cuando lográbamos que caía en las manos de mi papá alguna guitarra y le rogábamos que tocaba, porque tocaba muy bonito, tocaba algo, pero nunca duraba. Y prueba de ello es que nunca nos enseñó a nosotros a tocar la guitarra, nunca, nunca. Él nunca quería ese instrumento, la guitarra no se convirtió con él. Así que cantábamos a capela. Cantábamos y cantábamos a veces 3, a veces 4, a veces 10, a veces 20, himnos, coritos, fracciones, ¿verdad? Y después de eso pedía peticiones. ¿Cuáles son las peticiones? A ver, Elizabeth, a ver, Raquel, Loida, David, a ver todos, según estábamos acomodados. Y levantábamos, decíamos, pues yo quiero que oren porque tengo un amigo en la escuela que me da muchos problemas y siempre me anda buscando pleito. Muy bien, vamos a orar por él. ¿Cómo se llama? Pues fulano. Y a ver tú, no, pues yo quiero que oren porque me duele mucho la cabeza. Y bueno, vamos a orar por ti, esperamos que no sea nada grave. Y a ver tú, ¿cuál es? Y todos levantamos peticiones. Entonces decía David, decía mi papá, a ver, primero ora David, luego ora Elizabeth y luego oro yo. Entonces nos hincábamos y oraba a quienes había dicho. Y después de él orar, fíjense, este detalle no me había acordado, viene a mi memoria. Él terminaba con estas palabras, no sé por qué. Él decía, ya que había orado, dice, y te pedimos estas cosas en el nombre de aquel que nos enseñó a llamarte así. Padre nuestro que estás en... Y repetíamos todos a una voz, el Padre nuestro, todos los días. Nos levantábamos, nos dábamos la mano todos, como cuando terminamos un servicio, y nos íbamos a acostar. Todos los días. Todos. Desde que yo tengo uso de razón hasta que salí de la casa, todos los días, no faltó uno solo, no recuerdo que un solo día Mi papá ya ha dicho, hoy no se hace. Todos los días. Les confieso que a veces cuando estábamos hincados ahí orando, nos quedábamos dormidos. Comenzábamos así, hincados, y al rato estábamos así, y al rato así, y al rato. Él nunca nos regañó por eso. Él entendía. Y a veces nos hacíamos los dormidos para que él fuera a abrazarnos, y porque nos levantaba a uno por uno y nos llevaba a la casa. A la cama. Y luego venía por el otro. Yo me acuerdo de su barba que picaba. Me acuerdo del olor de sus vestidos, porque él era minero. Olía concentrado de cobre todo el tiempo. Él era carpintero, pero pues estaba todo impregnado de cobre allí. Me acuerdo de todo eso. Es parte de mi vida. Mis hermanos menores no se acuerdan de todos sus detalles porque yo soy de los mayores. Pero a veces hacemos remembranza de todo eso. Eso fue mi formación. Entonces, si yo les estoy hablando del altar familiar, estoy hablando de mi alma mater, de mi universidad, de mi colegio, donde yo aprendí mucho de lo que ahora sé. Por eso lo hablo con tanta convicción y con tanta vehemencia. Y quiero que ustedes lo tengan. Lo he enseñado muchas veces alrededor del mundo donde he estado viajando. Lo he enseñado. Y ha sido de mucha bendición para aquellos que lo practican. La primera razón que yo encuentro es porque el altar familiar es bíblico. Vamos con el punto número uno de la lección. Estén pendientes para que vayan llenando los espacios que tienen en blanco allí. Debo tener en el altar familiar en mi casa porque es bíblico. Por favor, hermanos, escúchenlo. Si no está aquí su hijo, su yerno, su nuera, su nieto, que debe tener en su casa el altar familiar, compre la grabación y llévesela para que le ayude, porque será un tremendo regalo para ellos. Debo tener el altar familiar porque es bíblico. Es decir, Dios lo manda. Dios lo estableció. Primero, como el método de Dios. El método de Dios. ¿Qué entiende usted por la palabra método? ¿Mande? La forma. Otra palabra para decir método. Sistema. ¿Qué otra palabra? Casi. ¿Mande? Manual. Procedimiento. Costumbre. Manera. Es la manera de Dios. Oigan, ¿cómo tienen sinónimos ustedes en su cabeza? Es la manera de Dios, es la forma en la que Dios escogió que se transmitiera el conocimiento de la Biblia de los padres a los hijos. Ese es lo que Dios dijo como una orden, ahorita lo vamos a ver, pero como un método. Usted quiere que sus hijos aprendan la Biblia. Él dijo, tienes que hacerlo en la casa. Y vamos a verlo. No está diciendo, quiero que los lleves a la iglesia para que ahí les enseñen. Aunque es lo correcto traerlos a la iglesia para que ahí sean enseñados. Pero el método de Dios no es llevarlos a la escuela dominical para que allá les enseñen. Eso se lleva a cabo una vez a la semana, media hora, 45 minutos. Donde muchas veces en las iglesias no hay buenos maestros, no hay buenas lecciones y nada más les cuentan historietas. No, estamos hablando de un método que debe llevarse a cabo en la casa. Escuchen lo que dice Deuteronomio 6:6-7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estas palabras que yo te mando hoy estarán primero contigo en tu corazón y las repetirás a tus hijos hablando de ellas estando en tu casa. ¿Y qué dice Deuteronomio 11:19-20? Y les enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Noten ustedes la importancia que Dios le da al papá enseñarle a los hijos. Cuando estés en tu casa, cuando estés sentado ahí en tu casa, cuando andes por el camino, cuando andes de viaje. Estas cosas deberás enseñárselas a tus hijos. No hay mejor maestro que el propio papá. El maestro de la escuela dominical, el maestro de la escuela cristiana, quizás sean gente muy preparada y diestros para enseñar una materia, y no me refiero a su servidor, pero no hay como la enseñanza que el propio papá le da a los hijos. Hermano, hay algo sublime para la mente de los hijos, el hecho de que el papá sea quien le transmita la palabra de Dios. Acuérdense ustedes, hermanos amados, viejos como ustedes y yo, nunca se nos olvidan las palabras que nos dijeron nuestros padres. Aunque uno al principio las menospreciaba, las despreciaba o las ignoraba, después, con el paso del tiempo y la madurez que vienen y los golpes que da la vida, uno recuerda cosas que antes no apreciaba, y una de ellas es las cosas que me decía mi papá. Por eso es que la Biblia dice, el método que yo quiero que ustedes usen para transmitir estas palabras que yo te mando hoy, será que las enseñarás a tus hijos y las repetirás a ellos estando en tu casa. Es el método de Dios. Hermana, si usted no tiene marido, le toca a usted. Si su marido es inconverso, le toca a usted. Si su marido no quiere, le toca a usted llevar esa responsabilidad. Hágalo, ya veremos detalles más acerca de eso. Pero ese es el método de Dios. Si usted no lo está haciendo, usted está fallándole a Dios. Usted no debe estar contento de decir, ya mis hijos no faltan a la iglesia. Qué bueno, los felicito por eso, sinceramente, pero eso no lo es todo. El método es que usted, hermana, usted, señora, usted que no sabe ni leer ni escribir, tiene que buscar la forma de enseñarle las palabras de Dios a sus hijos. ¿Ok? Es el método de Dios. También es la orden de Dios, letra B. Y vamos a ver para eso Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye. Ahí veíamos hace poquito la palabra instruir, que tiene que ver con las riendas que se le ponen a un caballo. El cabestro que se le pone allí. ¿Para qué es las riendas? Para que el caballo tenga riendas. Instruye al niño, en una de las acepciones de la palabra instruir, quiere decir ponle riendas, para que le digas para dónde debe caminar. Jálale para acá, para allá no, jálale para acá, frena ahí, suéltela, arriarre ahí, ahí coge velocidad. Instruye al niño en el camino que Dios trazó para él. Es una orden de Dios. ¿Qué dice Génesis 18:19? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este pasaje tiene que ver cuando Dios estaba a punto de destruir Sodoma y Gomorra. Ahí estaba Abraham lidiando con su sobrino Lot. Y Dios dijo para sí mismo, en su consejo divino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, le ocultaré a Abraham lo que yo voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Se lo voy a decir porque yo sé que él mandará a sus hijos después de sí que guarden los mandamientos de Jehová. Abraham había entendido que la orden de Dios era transmitir la fe de los padres a los hijos. Y hay muchísimos versículos en los cuales podemos sustentar este punto. Es no solamente el método de Dios, sino la orden de Dios. Es obligación suya y mía, emanada de la soberanía de Dios, que ustedes y yo tomemos la Biblia y la enseñemos a nuestros hijos. La enseñemos a nuestros hijos. Y le voy a decir algo, en muchos de los casos, hasta a nuestros nietos. A mí me toca aún enseñarle a mi esposa. Cuando yo me casé con ella pues graduada de instituto bíblico, muy conocedora de las escrituras, había tenido muchas clases teológicas, y yo me sentía amedrentado por ella. En mi complejo yo sabía que ella sabía más que yo, y yo tenía que llevar el liderazgo en todo eso. Y a través de los años he podido enseñarle a ella misma muchas cosas. Hay veces que yo le pregunto cosas acerca de la historia, de los personajes de la Biblia, ella tiene mucha memoria para eso, y yo me sorprendo del conocimiento que ella tiene, pero aún así mi obligación es enseñarle aún a mi esposa. Querido hermano, yo sé que usted piensa como yo, que las esposas son más abusadas, más listas, tienen más manejo, tienen más tiempo en la iglesia, como que yo no sé cómo le hacen, pero tienen más tiempo para todo, se dan más tiempo para todo. Son las que conocen más las escrituras y nos vemos nosotros amedrentados por ellas. Y doblamos las manos y decimos, pues, ay, pregúntale a tu madre. Ella siempre está en la iglesia. Ay, ve con tu mamá. Y uno ahí se hace el sordo y va uno como le diré a la iglesia, como no dejando. Pero recuerde que la orden de Dios es que usted tiene que tomar esa enseñanza. No, ese deber. No basta que su esposa sepa mucho, hermano. A usted le va a ser demandado que le enseñe a sus hijos las palabras de Dios. Esa es una orden de Dios. Y también es la promesa de Dios. Quiero que vean Mateo 18:20 o lo escuchen lo que dice. Mateo 18:20, ¿qué dice? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Estoy seguro que han oído mucho ese versículo en relación a la iglesia. Y esté correctamente aplicado. Decimos a veces los que dirigimos un culto, hermanos, vamos a comenzar nuestro servicio y Dios está aquí porque Él ha dicho, donde dos o tres se congregan en mi nombre, ahí estoy yo. ¿No lo han oído eso? Muchas veces. Pero ¿se les había ocurrido que pensar que eso también tiene que ver con la familia? Este versículo tiene mucho que decir, hermanos, no solamente porque la presencia de Dios es una realidad en el sentido general, es decir, Dios donde quiera está, y por supuesto que está aquí, y está en mi casa, y mi Dios me cuida, y todo eso, pero tiene un énfasis muy especial cuando el Señor dice, si están congregados en mi nombre, yo estoy con vosotros, allí estaré yo. Está diciendo de una presencia especial, de una presencia marcada, de una presencia con propósito específico, la presencia que lo llena todo, la presencia que arregla las cosas, la presencia que, algunos de ustedes me dicen, pastor, cuando usted no está, hace falta algo. No hace falta nada, los cultos están, hay quien predica, hay quien dirige, sí, pero hace falta algo. ¿Me entiende? Pero cuando el pastor está, la gente siente una seguridad, todo va a estar en control. Cuando el Señor dice, yo estoy con vosotros, entonces decimos, todo estará bien. Si hay un problema, Él lo va a arreglar. Si hay una necesidad, Él lo va a suplir. Es esa presencia de Dios. El Señor dice, si se congregan en mi nombre, aunque sean dos en la familia, yo estoy con ustedes todos los días. Entonces, no solamente es el método de Dios, sino la orden de Dios y la promesa de Dios. El altar familiar debe llevarse a cabo en casa todos los días porque es bíblico, porque Dios lo manda. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Hermano Satarain. Sí. Donde están dos o tres, es la expresión más pequeña de la iglesia. Es la expresión más pequeña de la iglesia. Bien. Es correcto. Aquí la estoy aplicando yo a la familia. Porque tomando el sentido de lo que está comentando el hermano Alejandro Satanás, el pastor de la casa, en el sentido estrictamente familiar, es usted el papá. Es usted el papá y su congregación es su familia. Usted es el pastor, es el sacerdote de su casa. Número dos, debo tener el altar familiar porque los hijos lo necesitan. Déjeme explicarlo esto. Cristo dijo, dejad a los niños venir a mí. Eso dice Marcos 10:14. Chuy, léelo, por favor. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Me llama la atención que el pasaje anterior dice que gente traía a sus hijos a Jesús para que pusiese sus manos sobre ellos y los bendijese. Y cuando el Señor les regaña porque a los discípulos, porque le dicen, no estén molestando al maestro, no les dijo, dejen que los traigan. No dijo, traedlos, dijo, déjenlos venir. ¿Qué diferencia hay entre tráelos y déjalos venir. ¿Qué diferencia hay? ¿Ellos quieren? ¿Ellos quieren? Esos niños que esos padres traían, no venían, no los traían arrastrando. No venían, ah, no quiero, y tú vas como que no. No, no, no, no. Ellos venían contentos, ellos venían con gozo. Escuche bien, los hijos nacen con la necesidad de buscar a Dios. La naturaleza humana le indica a la criatura que la criatura busca al Creador por naturaleza. Ellos quieren, ellos no se cansan, a ellos les gusta, y escuche bien, no es hasta que están grandecitos, influenciados por el mundo, cuando ellos se resisten. Pero mientras están chiquitos, ellos quieren venir. Ellos quieren venir. Yo les voy a decir a manera de testimonio personal, cuando yo llegué aquí, ya Coqui tenía 8 meses, aquí nació David, 3 años después, yo visitaba a los hermanos de la iglesia, como todo pastor debe hacerlo, ya cuando la iglesia es grande, pues ya se vuelve un imposible. Entonces, ¿quién ora cuando termina la visita pastoral? Pues el pastor. ¿Quién lee la Biblia? Pues el pastor. ¿Quién es el pastor para esos dos pequeños, Jocabed y David? Pues su papá. Su papá siempre está orando, siempre está leyendo la Biblia. Llegamos a la casa, eso de las 10 de la noche, cansados. Ya lo que queremos es guardar la Biblia y decir, pues hasta mañana y Dios nos ayude. Y llegaban los niños. ¿Y no vamos a tener el culto familiar? Y nosotros le llamamos orar. No vamos a orar. Y no era nada más hincarse a orar, era sentarse, vamos a leer la Biblia, vamos a ver todo el proceso. Uno está cansado, pero los hijos siempre lo van a desear, siempre. Pueden estar domingo en la mañana, domingo en la tarde, domingo en la noche, el lunes, y llegando a casa, lo quieren tener. Nunca se cansa cuando están chiquitos. Ya cuando están viejunotes, ya cuando empiezan a crecer, es porque ya los perdiste. Ya va a ser más difícil, no imposible. Lo debes hacer, pero va a ser más difícil. Cuando crecen en esa costumbre, ya no se discute el tema. Ellos sencillamente lo hacen, porque es una necesidad. La clase pasada se hablaba de esto. Los hijos tienen necesidad de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como ellos piden la comida, como ellos piden la disciplina, como ellos piden el agua, así piden la necesidad de Dios. Los hijos lo necesitan, y claro que lo necesitan, claro que lo necesitan. Yo les digo, hermanos, año tras año, tras año, tras año, tras año, día tras día, tras día, tras día, era nuestra sagrada costumbre, nunca nos convertimos en monstruos, parecemos, pero no nos convertimos en monstruos, sobre todo algunos, los más chiquitos, como Elías y Benjamín, pero no. Yo digo por los prietitos, ¿no? La gente cree que si uno se mete en la Biblia se va a volver loco. Es la gente más ignorante que pueda haber, porque la Biblia es un libro de influencia bendita. La Biblia dice, y ustedes lo van a ver ahorita, que la Biblia nos hace sabios y aptos para toda buena obra. Tenemos que tener el altar familiar porque de esa manera estamos supliendo la necesidad que los hijos tienen de Dios. Ellos necesitan de Dios. Y escuche la siguiente expresión. Esta la extraje de un libro que leí, quién sabe dónde, hace mucho tiempo. Los hijos, la siguiente frase, por favor, hermano, en la pantalla. Los hijos necesitan tener la experiencia de los padres para comprender la verdad espiritual de Dios. Ese es el 2. Ahora pásame el 3. En el 2 le decía, no es hasta que están grandecitos e influenciados por el mundo cuando se resisten a venir a Dios. Ya cuando están ¿usted se ha fijado que los niños chiquitos no se interesan en la tele? Pero hace ver, mira, mijito, mira, mijito, mira, mijito. Al rato el niño está lelo en los comerciales. Los comerciales. Ya empieza la película en pena jugar. Ahí le está metiendo usted un Dios falso. Al rato no les despega la tele ni a balazos. Perdió el tiempo valioso. Perdió el tiempo más valioso. El de chiquitito, a ellos les gusta venir a Dios. Ellos desean hacerlo. El Señor simplemente dijo, déjelos. Usted, si no tiene el altar familiar, le está impidiendo a sus hijos venir a Dios. Y aquí está la frase. Los hijos necesitan tener la experiencia de los padres para comprender la verdad espiritual de Dios. Los hijos no entienden cosas subjetivas, no entienden cosas simbólicas. Los niños no entienden cosas... Mi esposa dice que mi suegro, cuando oraba, él decía siempre, Señor, guárdanos en el hueco de tu mano. Y ella pensaba que Dios tenía un hoyo en la mano. Porque así es el niño. Así es el niño. Dice mi esposa que cuando mi suegro oraba, decía, Señor, toma esos alimentos y llévaselos a los pobres. Y ella agarraba el plato. Y llévaselo de mis hermanas, pero no el mío. Porque ellos no entienden lo subjetivo, lo metafórico. ¿Sí me explico? Bueno, si usted le dice a sus hijos, Dios es bueno, y ven a un padre bueno, tendrán un concepto correcto de Dios. Pero si usted le dice, Dios es justo, y usted es injusto, ellos entrarán en confusión. Entonces, cuando ellos ven a su padre leyendo la Biblia, trayendo a los hijos, a ver, apúrense, vénganse, tú Juanito, tú Pedrito, tú Lupita, sí, vamos a abrir tal pasaje, ayúdale mi amor, para que y ellos están teniendo un concepto de Dios correcto, ¿me entiende? Los niños necesitan tener en su vida personal la experiencia de los padres para comprender la verdad de Dios. No sé cómo explicárselo de una mejor manera, espero que usted lo pueda captar. Necesitamos los padres entender que nuestros hijos no entienden las cosas subjetivas, necesitan verlo reflejada en sus padres. Yo no digo que usted es el Dios de la casa. Lo que estoy diciendo es que ellos vayan a comprender mucho mejor cómo Dios es cuando vean las acciones de Dios reflejadas en su padre. Acuérdense, los hijos admiran al papá y el papá es Superman. Y puede juntarse Superman y el hombre araña y papá les gana a ellos. Y usted no le puede discutir eso a ese muchacho porque él tiene un concepto de su papá superior. Entonces, cuando el papá tiene un reflejo correcto de lo que es la persona de Dios, los niños crecen con un concepto correcto de Dios. Si no, hay confusión en su mente. Muy bien, vamos al punto número 3. Debo tener en casa el altar familiar porque infunde temor de Dios en el corazón de los hijos. El temor de Dios, hermanos, es algo maravilloso y extraordinario. El temor de Dios es algo que todos debemos de enseñar, todos debemos adquirir, de obtener, de crecer en el temor de Dios. El temor de Dios es todo un tema, es un tema muy vasto. Pero escuche lo que quiero enseñarles en este contexto. Mediante la constante lectura de la Biblia, sus historias, sus poemas, sus relatos, los hijos van conociendo el carácter y la persona de Dios. Y esto les trae un bendito y santo temor. Temor de Dios. Esto funciona así. Cuando una persona conoce a Dios, descubre una faceta más de la personalidad de Dios, el efecto inmediato es temor. A diferencia de aquellos que piensan que es amor, yo creo en el amor de Dios. Sí. Debemos amar a Dios, es un mandato. Pero mucha gente todo lo que hace es amor y amor y amor y se derriten de amor. Yo amo a Dios y sus vidas están más sucias que nada, pero yo amo a Dios. No. El primer efecto de una intervención de Dios en la vida es temerle. Le voy a recordar algunas cosas. ¿Qué pasaba cuando el Señor hacía un milagro de sanidad extraordinario, un paralítico que se saltaba, se levantaba corriendo y saltando? ¿Qué pasaba en la gente? Se derretían e iban a los pies del Señor. ¡Ay, Señor, cómo te amamos! ¿Eso pasaba? ¿Qué pasaba? Temor caía sobre todos ellos. El endemoniado gadareno les hizo la bendición, les trajo la bendición de echar fuera una legión de demonios. Ahí Gadara era una región de demonios. Y el Señor los echó fuera y le dijeron, y dice que tuvieron tanto temor que le dijeron, ¿sabes qué, Señor? Mejor vete. Pues los inconversos. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, cuando él levantó al hijo de la viuda de Naín, temor, caía temor de Dios. el primer efecto directo, consecuente, inmediato del conocimiento de Dios es temerle. Pero ¿sabe qué? Alguien me dijo un día, entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Ahí está en Deuteronomio capítulo 5. Y da todos los mandamientos. Y entramos al capítulo 6 y dice, estos mandamientos te da Jehová tu Dios para que temas a Él. No conozco persona que tema a Dios y no lo ame. Pero hay mucha gente que dice que ama a Dios y no le teme. Si su hijo le teme a Dios, le va a amar. El temor de Dios, hermanos, es el haber, es la posesión más grande que un hijo puede tener, porque el temor de Dios aparta a los hombres del mal. Vamos a ver algunos versículos, solamente unos cuantos de los muchos que hay. ¿Qué dice Eclesiastés 12:13? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandatos, porque todo esto es el todo del hombre. Eso es todo. Proverbios 1:7, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A veces decimos el principio de la sabiduría como decir la base de la sabiduría. Pero también se debe entender el principio de la sabiduría es el comienzo de una persona para ser sabia, es que tema a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y miren lo que dice Deuteronomio 17:19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Ahí está. Para que aprenda. Le vas a guardar estas, le vas a enseñar estas palabras para que aprenda a temer a Dios. Y vamos a ver la siguiente. Dios ordena que le temamos a Él. Y ahí lo tenemos en Deuteronomio capítulo 13, versículo número 4. ¿Qué dice Deuteronomio 13, 4? En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Esa es una orden. Y noten lo que dice Proverbios 16, 6, hermano Alberto, ahí mismo. ¿Quién lo tiene? Proverbios 16, 6, ¿qué dice Chuy? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Y? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mire, hermano, el temor de Dios acompaña a los muchachos. Y a los adultos también, por supuesto, todo el que lo posee, a donde quiera que va. Puede que usted no esté cuando su muchacho le ofrezcan el primer cigarrillo de marihuana. Usted no va a estar allí. Para decirle, no lo tomes, muchacho, no lo toques. Usted no va a estar allí. Usted no va a estar allí cuando alguien le insinúe alguna cosa sucia a su hija. Usted no va a estar allí. Cuando el muchacho, el más guapo del salón, el más impío, le cierre el ojo a su muchacha, usted no va a estar ahí. Usted no va a estar ahí. Usted no va a estar ahí cuando su hijo tenga la tentación de cometer el pecado que va a desbaratar su vida. Pero hay algo que va a estar allí. Temor de Dios. Temor de Dios. Yo no puedo acabar de contarles cuántas veces la tentación llegó a mi vida y el temor de Dios dijo, no, no. Una vez mi esposa me dijo, esto se los digo en confianza, me dijo, papi, yo tengo miedo de ti. Viajas mucho, andas solo, predicas, mucha gente te admira. Muchas mujeres quisieran tener un hombre como tú. A veces tengo miedo. Yo le dije, mija, yo soy de carne y todo lo que tú quieras, pero yo tengo algo muy grande y eso se llama temor de Dios. Yo temo a Dios desde el vientre de mi madre. No soy perfecto, ni soy santo, ni estoy exento de caer en pecado. Pero hay algo que me acompaña todo el tiempo, y es el santo temor de Dios que la Biblia me metió desde que yo estaba chiquito. Si hay algo que va a defendernos del mal, es el temor de Dios. Métele a tus hijos hasta la médula que teman a Dios. Se cuenta la historia de un hombre que llevó a su hijo a robar naranjas. Lo subió al cerco y le dijo, hijo, si tú sabes que alguien nos ve, me gritas. Y él se fue con el costal a robar naranjas. Y el niño se acordó que en la escuela dominical le enseñaron que Dios donde quiera está y siempre nos ve. ¡Papá, papá! ¡Nos están viendo! Y sale corriendo, bota el costal, agarra al chamaco, brinca al cerco, se va. ¿Quién nos está viendo? Dios nos está viendo. Enséñale a su hijo el temor de Dios, el temor de Dios. ¿Y cómo funciona que el hijo tenga temor de Dios en relación al altar familiar? ¿Cómo funciona? Pues que el muchacho está conociendo a Dios. El conocimiento de Dios por medio de las Escrituras se le trae a él temor de Dios. Porque ahí tenemos esa historia. Cuénteles, hermano, la historia de Naamán. Cuénteles la historia de Elías y la viuda. Eliseo, cuando hizo flotar el hacha. De Elías, cuando fue arrebatado del fuego. Acab y la malvada Jezabel. De Elías, cuando los profetas de Baal. Cuénteles esas historias. Lean los poemas de Proverbios, de Salmos, de Eclesiastés, del Cantar, de los Cantar. Léale las parábolas, los milagros de Cristo. No, está bien con Zaqueo, pero ya deja Zaqueo en paz. No salen de Zaqueo, de los pececitos y este... Sansón y Jonás en el vientre del gran pez. Pues está bien, pero hay muchas otras historias. Cada una de esas historias tienen elementos que revelan la personalidad de nuestro Dios. Dios es limpio, Dios es puro, Dios es bueno, Dios es poderoso. Y uno va conociendo a Dios con esas historias. Nuestro Dios, hermanos, es el único Dios verdadero. Él es grande, Él es el Creador, Él es real. Hay tantos dioses. ¿No ha visto usted en reportajes con religiones orientales? Agarran los orines de las vacas y se lavan con ellos porque es la diosa. Y dejan que la vaca se meta a la casa y haga todo el desastre porque es el dios y no le pueden hacer daño. Y se lavan la cara con sus excrementos y se bañan en el río Ganges, ¿cómo se llama? Lleno de porquerías. ¿Qué dios tan sucio tienen ellos? Nuestro Dios no es así. Él hizo todo lo que existe. Bueno, cuando estamos enseñándoles ese conocimiento de Dios, mediante las historias, los poemas, los cuentos, las historias de la Biblia, quería decir, mi mente me traicionó, no le cuente sus cuentos de cuando usted estaba chiquito y que mi abuelita, que bueno, ilustrar está bien. Cuénteles las historias de la Biblia, porque Dios se está dando a conocer en esas historias. En esas genealogías, en esos pasajes que parecen aburridos, léaselos. Y van a ver ustedes que el hijo empieza a temer a Dios porque lo están conociendo. Lo están conociendo. No le diga, va a venir el cucuy, te va a jalar los pies en la noche. Te va a aparecer la llorona. ¿Qué es eso? Y a propósito, no le diga a sus hijos, si no comes, le voy a decir al pastor. No, pastor, nomás le digo que le voy a decir a usted, y hombre, para pronto. No les meta ese temor. Cuando yo esté predicando no me van a oír. No, Dios dice, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Los hijos no deben ver con miedo al pastor, deben ver al pastor con gusto. A los hermanos, no deben tenerle miedo a la policía, ni al diablo, ni a nada. Deben temer a Dios. El temor de Dios es el antídoto, la vacuna contra todos los temores. Los temores de los hombres se enferman, el temor de Dios santifica, purifica, ennoblece. Entonces en el altar familiar están conociendo a Dios y mediante el conocimiento de Dios les produce temor. ¿Y el temor qué tiene? Bueno, el temor es el fin de todas las cosas, es el principio de todas las cosas y además aparta a los hombres del mal. Ustedes habrán de acordar de algunas veces cuando el temor de Dios los detuvo. Cuando alguno de ustedes se fue a un vale o a un al cine y ahí están. Y siente que se está quemando. ¿Sentirá usted que tengo pues? El temor de Dios no te deja en paz. ¿Y de dónde sacaste el temor de Dios? De la palabra de Dios que se predica aquí. Yo no predico mis palabras, yo predico palabra de Dios. El pastor no me dejó en paz, no fui yo. Es el temor de Dios que te enseñó tu pastor, el que no te deja en paz. El pastor no nos ve donde quiera que andamos. No tengas miedo que el pastor te vaya a ver. Teme que Dios te ve, no que te vaya a ver, te está viendo. te está viendo todo el tiempo. Él nos está viendo de día y de noche. No puede. ¿Quién huirá de su presencia? ¿Verdad? Bueno, ¿cómo funciona? Conocimiento de la Biblia trae conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios trae temor de Dios. Temor de Dios trae amor de Dios. Amor de Dios más amor por las Escrituras. Amor por las Escrituras más conocimiento de sus historias, más conocimiento de Dios, más temor de Dios. No hay cosa más benéfica en el sentido práctico que los hijos teman a Dios. Teme a Dios, hijo, teme a Dios. ¿Por qué los muchachos hacen malas decisiones? Porque no temen a Dios. ¿Por qué los muchachos traen en la Biblia corazoncitos y fulano y graffiti aquí en la Biblia? Yo le voy a decir por qué, porque no temen a Dios. No temen a Dios. Se puede ver fácilmente cuando un muchacho es temeroso de Dios y cuando no. Hay una gran diferencia de una criatura que va creciendo en el temor de Dios y otro que va creciendo sin el temor de Dios. Hay mucha diferencia. Amén. Vamos con el número 4. Son 7. No creo que alcance, pero vamos a ver. Debo tener el altar familiar porque protege la mente de nuestros hijos. Porque protege la mente de nuestros hijos. Ahí lo tienen. 3 palabras. Protege la mente. ¿Cómo funciona esto? Déjeme explicarlo. La enseñanza de la Biblia constituye una barrera protectora en la mente de nuestros hijos. Mientras que en un ratito leeremos Proverbios 6, 23 y 24. La barrera de la que estoy hablando, hermanos, en la mente, es aquella resistencia que la mente ofrece ante las insinuaciones, las enseñanzas, las filosofías que vienen de fuera. Los hijos van a llegar a la escuela y les van a enseñar que Dios es un mito. Algún maestro va a decir, Dios ya se murió. Dios es una falacia. Van a oír que hace 400 millones de años, hace poco estábamos viendo un reportaje de National Geographic y decía un chinito ahí científico, dice, esto ocurrió más o menos hace 200 o 300 millones de años. Hace 200 o 300 millones, o sea, da un margen de 100 millones de años, en un total de 300. Yo digo, no se da cuenta que está rebuznando. Más o menos entre 200, y la gente, oh, ese chinito, mira qué abusado lo chino. ¿Por qué le entra esa basura a la mente? Porque no tiene una barrera. ¿Por qué llegan las filosofías de que venimos del mono y que los estratos de que no sé qué, que no sé cuánto, que más acá y que más allá? ¿Por qué no tienen una barrera? Enséñales a los hijos la Biblia y van a tener una barrera contra todas esas enseñanzas y filosofías. La mente es como una computadora. Reacciona a lo que está programada. Y si usted le dice a la computadora del contador, dame las medidas de el proyecto que estamos haciendo para construir el templo, y la computadora va a decir, ¿qué? Va a decir, código invertido, password, dame el password, y usted va a decir, pues quiero que... No entra, a menos que esté programada para un diseño arquitectónico. Si usted enseña a sus hijos la palabra de Dios, ellos van a tener concepto de la creación de Dios. Van a tener conceptos morales determinados, fijos, estables, firmes. Y cuando venga el maestro Tucurucutú y le diga, hace 600 millones de años, y el muchacho va a decir, código invertido, código invertido. No entra porque está chocando con una barrera que ya está programado. ¿Eso es lavado de cerebro, pastor? Bendito lavado de cerebro, si así fuera. Porque si usted no programa la mente de sus hijos, otro la va a programar. Se la programan a matar, a robar, a violencia, a sexo, a libertinaje, a sinvergüenzada. Si usted le pone la palabra de Dios a sus hijos, ahí van a tener una barrera. En contra de las mentiras, en contra... Mire, se lo voy a ilustrar de otra manera. Usted ha oído predicación sana, doctrina sana, por más de 20 años aquí. No solamente su servidor, muchos otros predicadores. usted conoce la Biblia más de lo que usted se imagina, y la doctrina y la enseñanza y la forma de doctrina más de lo que usted se imagina. Si usted va a otra iglesia, escucha a un pastor liberal y dice, eso está mal. Eso no está bien. O se me cuela algún mal predicador y usted dice, qué raro sonó eso, ¿qué es eso? Y usted no lo puede interpretar, no sabe ni por qué, pero le está chocando ahí. Porque usted tiene un programa definido de sana doctrina. ¿Sí me explico? Cuando uno le está enseñando a sus hijos palabra de Dios todos los días, les está enseñando la Biblia, no la tradición de los padres, la Biblia. Por eso le digo, tenemos que leerles la Biblia, historias bíblicas, literales, ahí, y la Biblia hace su trabajo. Lo que está pasando es que ellos están formando una barrera protectora. Y ellos pueden andar en la universidad y estudiar medicina y estudiar química y estudiar matemáticas y van a venir todos los maestros y este muchacho va a seguir derechito. Va a seguir derechito. Hay muchachos que han ido a los ambientes más corruptos y se han sostenido fieles. Lo hizo Daniel entre los babilonios, lo hizo José. Lo han hecho Timoteo, joven que vivió en el mundo más podrido que podía haber. Y Timoteo se mantuvo fiel. Sí se puede. Es necesario que nosotros tengamos este manejo. Por eso lo que estoy tratando yo de convencer es, decida tener en su casa el altar familia. Decídalo. Comiéncelo, batalle para derribar todas las oposiciones. El altar familiar protege la mente de nuestros hijos. ¿Qué dice Proverbios 6:23 y la primera frase del 24? Ahí te voy a interrumpir, Marcos. ¿Qué dice? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino a de vida las reprensiones que te instruyen para que te guardes. Hasta ahí. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen para que te guarden. Lo que dice de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Ese es el concepto que él está hablando ahí de la mala mujer. Pero el principio integrado es que la enseñanza de la palabra de Dios guarda, para que te guarden. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer. Y no solo de la mala mujer, sino de todas las cosas. Está el principio allí. Entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando? Que la Biblia nos enseña que la enseñanza cotidiana de la palabra de Dios hace que los hijos tengan una barrera. ¿Cómo Dios mandó? ¿Cómo le podemos enseñar a nuestros hijos? Pues mándalos a la iglesia ahí para que les enseñen. Mándaselos a la escuela cristiana para que... No. El método de Dios, ¿cuál fue? Les enseñarás estas cosas estando en tu casa. Los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No es literal, es símbolo de que debe estar metida la palabra de Dios en tu casa, de las puertas para adentro, en la intimidad y pureza de tu casa. Por eso creo tanto en el altar familiar. Esa es una protección a la mente de nuestros hijos. Y hay algo interesante que puse aquí, hermanos, en la letra B. Algunas cosas se quedan en el consciente y otras en el subconsciente. Pero todo ello va formando una barrera en sus mentes para no permitir la mentira y la falacia de las filosofías del mundo. Mire, le voy a enseñar otra cosa. La mente de nosotros tiene tres niveles: consciente, subconsciente e inconsciente. No me voy a meter mucho en el inconsciente, nomás le voy a contar alguna experiencia en cuanto a la inconsciencia. Entre la subconsciencia y la inconsciencia, quién sabe cuánta diferencia habrá. No soy letrado en ese asunto, ni tengo la intención. Una vez me llamaron para que yo le hablara, para que fuera a ver a una mujer. Había sido una prostituta allá en la iglesia de Algodones. Las hermanas, algunas hermanas de la iglesia que ya habían sido convertidas, eran amigas de ella y me pidieron que fuera a verla, se estaba muriendo. Una mujer joven, la habían dicho en el hospital, llévensela a su casa porque ya no hay remedio. Cuando yo fui a ver a esa mujer, estaba inerte, pero estaba viva. Le pedí a todos que salieran, ¿verdad? Y nada más a la amiga que me habían pedido que fuera, le pedí que se quedara allí. Y entonces yo me acordé que me habían dicho a mí que lo último que pierde una persona cuando está muriendo es el oído. Así que me acerqué y le hablé lo más lento, pausado y firme que pude, del perdón de Dios, del amor de Dios, del arrepentimiento, de que Cristo murió por ella. Y le presenté el plan de salvación. Le tomé la mano y le dije, ¿usted entendió lo que le acabo de decir? Si usted me está oyendo, apriéteme la mano. Y me apretó la mano. ¿Quiere usted pedirle perdón a Dios y recibir a Cristo en su corazón? Si usted quiere, apriéteme la mano. Y me apretó la mano. Repita esta oración. Y lentamente le repetí la oración del pecador. Si usted oró, apriéteme la mano. Y lágrimas salieron de sus ojos. El último instante de su miserable vida. Yo espero verla en el cielo. Es que inconscientemente uno no sabe cuántas cosas le entran. Ahora, el subconsciente. Hay gente que está en su subconsciente, ¿eh? Bueno, pero no voy a hablar de ustedes. Hay niños que usted los está trayendo en la iglesia y están rayando allí hasta el sobre de los diezmos, ¿verdad? Está el chamaco. Yo estoy predicando y el chamaco está así. Y luego digo una burrada, una payasada. ¡Ah! El niño se ríe. Una vez estaba un niño allí y yo estaba enseñando de la disciplina y le dije, ¡métale tres nalgas! Inconscientemente estaba captando más de lo que uno se daba cuenta. Mire, ustedes y yo aprendemos más inconscientemente de lo que nos imaginamos. No todo lo que usted sabe, lo aprendió consciente. Muchas cosas los aprendió inconscientemente. Algo pasó por ahí, algo se dio, algo yo, y usted pensó que... De hecho, cuando uno sueña, sueña cada cosa que uno dice, ¿dónde? ¿Verdad? Es que el inconsciente es un vacío sin fondo. Así que si el niño está dormidito allí, en el altar familiar, sígale. Porque tal vez en la inconsciencia de su sueño está aprendiendo. Nunca sabe uno cuántas cosas percibe el subconsciente. ¿Sí me explico? A veces ustedes y yo venimos manejando, hermanos que manejamos todo el tiempo, a veces venimos manejando subconscientemente. Y uno dice, ¿cómo llegué? Hice los saltos, pasé el semáforo, ¿cómo estuvo? ¿No viene la patrulla? ¿No? ¿Estoy vivo? No, estoy exagerando, ¿no? Pero ¿no le ha pasado así? A veces pasa uno cuadras, hizo altos, dio vuelta inconscientemente. ¿Verdad? Traía el piloto automático porque la mente andaba. Es increíble, la mente es increíble. Pues agarre eso y esa ventaja para enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Por eso le digo, mi papá no nos regañaba si nos quedábamos echadotes allí. Algo están agarrando. ¿Cuánto aprende uno? Subconsciente o inconscientemente, nunca sabe. Se dice que el bebé en el vientre de su madre oye. ¿Cuántas cosas el subconsciente? El niño todavía no tiene su cerebro completamente desarrollado y la capta. Usted dice, mira, estaba oyendo. Y dice la mamá, todo entiende. Tiene 2 años el chamaco, todo entiende. Y el chamaco se hace el desentendido. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, señor. Entonces, cuando usted tiene a sus hijos chiquititos, no, que está muy chiquito, no entiende. Sí entiende, entiende más que usted. No más cabeza dura, que ellos absorben, ellos desean, ellos necesitan a Dios. Entonces, tener altar familiar, hermanos, es bueno, es debido, porque protege la mente de nuestros hijos. Amén. La enseñanza es lámpara y el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y la enseñanza es luz y camino de vida a las represiones que te instruyen para que te guarden. Número 5, debo tener altar familiar porque prepara a los hijos. Creo que lo vamos a dejar allí, ya son las 11:25. No quiero tomar a la ligera ni uno de estos puntos porque todos son importantes. El número 5 es prepara a los hijos. El número 6 no se lo voy a decir, ni el 7, para que traigan la hoja el próximo domingo y la tengan allí. Tal vez tengamos la oportunidad de representar un altar familiar aquí para que ustedes se vayan a la casa sabiendo exactamente lo que van a hacer y tengan en su decisión la contundente determinación de celebrar en casa el altar familiar. Prepárese, vaya pensando que le va a tener que comprar una Biblia a cada uno de sus hijos. Le va a comprar una Biblia a cada uno de sus hijos, ¿oyó? Que cada muchacho tenga su Biblia, la subraye, la guarde, sepa dónde la tiene, porque la va a usar todos los días. Un ratito, no, esto que le voy a enseñar, hermano, no va a durar más que 12, 15 minutos. A veces se va a alargar hasta una hora por puro gusto. A veces va a durar 10 minutos porque ya están muy cansados, están en exámenes, acaban de llegar de un viaje, lo que sea, va a durar 10 minutos. No importa, pero será la herramienta más extraordinaria que usted habrá tenido en su casa. Y va a tener una tremenda victoria. Vamos a orar, hermanos, y terminamos esta parte de la lección hasta aquí. Señor mi Dios, te doy gracias, muchas gracias, porque pude avanzar en esta lección y me das la oportunidad de enseñarlo. Pero Dios, tú eres el único que puedes provocar decisiones firmes y permanentes en las mentes nuestras. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdame para poder terminar esta clase y poder compartirle a los hermanos tu palabra y junto conmigo tengamos altar familiar, todos mis hermanos aquí. Señor mío, trabaja en los corazones en esta semana. Martillea con la palabra de Dios nuestras mentes para llevarnos a decisiones muy, muy firmes. Aplica tu palabra, haznos pensar, haznos madurar. Y Señor, que tu palabra en esta mañana enseñada cobre los resultados que el propósito divino tuvo al ser enviada. Te pido tu bendición y tu sanción. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.